discusión en esta triste relación. Nunca te he importado yo. No tengo voto ni voz. Y de pasada te burlas en mi cara. Mi corazón se siente triste, humillado, muy decepcionado. Y la verdad que tus desplantes me tienen hasta la madre. Aquí se acaba. Ternura, comprensión y respeto. Y tú para mí no tienes nada de eso. Aquí se acaba. Tienes nada de eso.